Buen día, Pablo. Buen día a todos y a todas allí en el estudio. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, acá. Revisando todo lo que ha sucedido anoche, así que bueno, no sé si la palabra es bien, pero bueno. Sí, estamos atravesando el momento. Sí. Silvana, a ver, actividades de la mesa de gestión cooperativa. Para aquellos y aquellas que no tienen ni idea de qué se trata esto, haceme un resumen y después explícame qué fueron a hacer a Pico. Bueno, nosotros y nosotras este año conformamos una las cooperativas de trabajo a través de una asamblea que hicimos allí en Cheje, en el Bunti Espacio Cultural Cooperativo. Nos juntamos a celebrar y un poco a pensar qué cosas estábamos haciendo, qué acciones estábamos haciendo después del primer encuentro de cooperativas de trabajo que hicimos allá a principio de año. Y decidimos armar una mesa de gestión, una mesa que tenga, bueno, como con mucho contenido político y que empiece a ver qué cuestiones de esos puntos que habíamos empezado a delinear allá en el primer encuentro, qué cosas se están cumpliendo, qué cosas no, cómo las podríamos trabajar, por supuesto desde el lugar que nos toca, como militantes y como y como personas que creemos en el cooperativismo como una forma de organización. Y desde allí empezamos a trabajar uno de los puntos que nos parecía bastante o muy importante que tiene que ver con la visibilización de las cooperativas de trabajo, porque entendemos que muchas personas no compran o no acceden a nuestros productos y servicios porque simplemente no nos conocen. Y queríamos ver qué cuestiones podíamos articular y desde allí empezamos a articular para poder hacer spots publicitarios hechos por la cooperativa, por las cooperativas de trabajo y un poco mostrando lo que hacíamos cada una en su sector, digamos. Claro, sí. Eso lo concretaron. Ahí, sí, eso estuvimos conversando con el canal de la CPTV. Y ellos accedieron a poder darnos lo que tiene que ver con los recursos para poder hacerlo, que viene a ser con la cámara y todo lo Claro. demás. Entonces, desde allí empezamos a inscribirnos, a hablar con todas las cooperativas de trabajo, y empezamos a escribir y cada todas las semanas hacían alrededor de dos o tres spots los compañeros de del canal. Lo que hacía era, y ahora lo que intentamos hacer es que bueno, que esos spots se pasen tanto en el canal de la cooperativa como en el canal 3. Y lo que un poco fuimos a hacer a Pico es que este pequeño que hicimos se multiplique y bueno, se realice allá. Ah, bien, porque Así que en venían ese trabajando sentido. Claro. únicamente con las cooperativas de acá, de Santa Rosa, de Claro, Santa Rosa, Santa Rosa, Toay. creo que, claro, Santa Rosa y Tuay, sí. Un poco lo que queremos hacer, que fue en el segundo encuentro, lo que pedimos es que un poco provincializar esta mesa y buscar compañeros que tengan ganas de participar, porque obviamente esto tiene que ver con un compromiso de estar todas las semanas reunidos y reunidas para llevar a cabo ciertas acciones. Y bueno, hablamos ahí con las compañeras de Apifémina, que allí estuvo Eneca, y después estuvo los compañeros de la 17 de octubre, que bueno, ahí estuvo Julián Pereda ayer. Lo que hicimos ayer es hablar en realidad veníamos conversando ya con el subsecretario de Cooperativa, con Fabián Bruna, y le solicitamos que bueno, que sea como un poco intermediario sobre esta situación, porque nos parecía importante y porque a él también le parece importante que las cooperativas de trabajo se visibilicen. Así que, bueno, ahí estuvimos con algunos compañeros y compañeras, con Damián de COPECAD, con Pablo Fontana de Visión 7 y con Adriana González de las cooperativas escolares. Fuimos hasta Pico, nos juntamos con el presidente de Corpico, Miguel Prieto, y con el tesorero, que se llama Javier Diodra. Allí, bueno, estuvimos conversando, ellos ya más o menos le habíamos explicado de qué se trataba, pero bueno, un poco era para ya sentar las bases y a su vez para que conozcan a los compañeros que van a estar como representando de esta mesa de gestión allá en Pico y que bueno, que se organicen a partir de ellos, porque por supuesto cada territorio organiza la forma lo que necesitan. Claro. ¿Sí? Nosotras acá tenemos una mirada y capaz que allá es otra, y nos parece que cada uno puede bien llevarla a cabo. Silvana, ¿esto de los spots que hicieron acá en la ciudad de Santa Rosa y Toay se va a replicar ahí a través de Corpico? Se va a replicar ahí a través de Corpico, sí. Claro. Ahí nos decían que tenían una señal en la cual estaba Corpico y varias cooperativas, como la COSEGA y demás, entonces se va a ir replicando. Y bueno, y en un futuro también nos parece importante que Canal 3 y a su vez que los medios radiales, una vez que esto se pueda lograr, que se pasen a radio para poder darlos a conocer también a través de las radios que sean escuchadas todas las mañanas por todas las personas de la ciudad, claro. De la ciudad de acá, de toda la provincia. Sí, más vale. Silvana, ¿se pudo avanzar en algo con el Compre Cooperativa? Sí, ahí ese compre, o sea, esos spots lo van a tomar la gente del canal de allá y lo van a empezar a llamar, como hicimos acá, a partir de, o sea, tres cooperativas, y lo van a empezar a dar a conocer. Bueno, las cooperativas de trabajo allá son 13, alrededor de 13, y bueno, en principio, bueno, se tienen que poner de acuerdo y estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo viene a ser como más de campo, y una vez que ya lo hagan, bueno, ya vamos a empezar a avanzar con que muchas cooperativas estén. Ahí ellos propusieron también hacerlo con las cooperativas de Ingeniero Luis y el sector del norte de nuestra provincia, lo cual a nosotros nos pareció bárbaro porque, por supuesto, la idea es utilizar a todas. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en realidad somos una mesa de gestión y somos compañeros y compañeras que esto lo hacemos como trabajo militante, viene a ser, y bueno, muchas veces no llegamos con todo lo que quisiéramos hacer, sino bueno, le ponemos la garra a lo que más o menos sabemos que vamos a poder concretar. Claro. Silvana, la última que te hago y como reflexión de final de año, se avanzó muchísimo en el transcurso de este 2023 con la conformación, bueno, se armó esta mesa de gestión cooperativa. ¿Cómo lo podés resumir el año y bueno, y también bueno, el panorama que se viene, que no es el más alentador? Sí, nosotros aquí en Santa Rosa y con la mesa de gestión, a partir de que esta formalización de una mesa de gestión nos permite trabajar en conjunto, nos permite primero ir conociéndonos entre cooperativas, ir mirando, ir teniendo otras miradas a la hora de pensar y a la hora de actuar, porque quizás la mirada quizás de la cooperativa Visión 7 no es la misma que la de Germés y demás, y eso nos parece sumamente interesante porque bueno, hay una pluralidad de voces como nos gusta tener y de acciones, ¿sí? Eso para nosotros y nosotras, encontrarnos con compañeros comprometidos en el camino nos significa mucha alegría, pero sí estamos, de hecho el segundo encuentro de cooperativas que hicimos, lo hicimos pensando ya en un balotaje y pensando en básicamente en tomar posición que las cooperativas de trabajo necesitamos un estado presente, viendo todo lo que sucedió anoche y viendo todo lo que viene sucediendo a partir de bueno de este gobierno que fue elegido democráticamente. Creemos de que todo esto, este avance que habíamos intentado gestionar y armar y pensar y desarrollar, bueno, eso va a quedar medio ahí. Estamos con mucha incertidumbre, con mucha tristeza. Si bien la provincia acá nos acompaña y quizás estamos como en un lugar más confortable, por así decirlo, pero bueno, creemos que esto nos va a golpear de lleno y sí, la verdad que con mucha incertidumbre, mucha tristeza y sabiendo de que hay cooperativas que quizás van a quedar en el camino, pero bueno, vamos a ver todo, vamos a hacer desde nuestro lugar todo lo que se pueda para que bueno, que nadie se quede, porque siempre decimos que bueno, que nadie se salva solo y que vamos a acompañar esto. Veremos cómo serán las situaciones, pero sí, nos parece que si no nos organizamos y no nos ponemos fuertes para trabajar juntos y no estar mirándonos de reojo y realmente saber de que estamos construyendo esto, pero lo estamos construyendo no solamente para unas cooperativas, sino lo estamos construyendo para todas las cooperativas de esta provincia, creo que por ahí va a ir la situación. Bien, Silvana, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos. No. Gracias a ustedes por la comunicación y bueno, felices fiestas, aunque van a estar medio complicadas, pero bueno. Sí. Les mando un abrazo a todos y a todas.